que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bruno Mars protagonizará una película de Disney. Luego de varios meses de negociaciones, Walt Disney Studios y el cantante llegaron a un acuerdo para que sea el estelar y productor de una cinta basada en la música. El también compositor y coreógrafo será el encargado de crear e interpretar el soundtrack original del largometraje, cuya trama se mantiene aún en secreto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.